Dos semanas después de aquella decisión, el rótulo de venta permanecía aún en su lugar, mientras Amanda Palacios, sin idea del tiempo, transitaba por su salón con una bata de dormir. Así la encontró Inés esa mañana, recostada sobre la única ventana que da a la calle, mirando la lluvia disparar sus gotas contra el pavimento y con una taza de café helado en su mano izquierda. ¡Amanda! ¡Hola! ¡Ay, qué aguacero! Está abierto, Inés. Adelante. Ay, ¿dónde pongo la sombrilla? Ay, déjala allí, en cualquier parte. Está lloviendo como nunca. Me mojé hasta el calzón. Pásame un paño, por favor. Están allí en la gaveta del centro. ¡Ay, pero muchacha, despertá! ¿Te cuesta tanto alcanzarme un paño? Bueno, bueno. Está bien. Toma. Gracias. Oh, muy bien. Ahora sí, quiero saberlo todo, Amanda. ¿Qué es lo que te está pasando? Dime, porque tengo más de una semana de no saber de vos. ¿Por qué no me llamas? Me voy, Inés. No aguanto más. Me tengo que ir. Ya no aguanto, no aguanto, no aguanto más. ¿Pero a dónde? ¿Por qué? Ay, yo no sé. No lo sé, pero... pero me tengo que ir. Ya. Me tengo que ir, Inés. Ya, tranquila, tranquila. ¿Qué está pasando, Amanda? Desde que volviste de Miami, siento que solo me has contado verdades a medias. No es nada, Inés, de veras. Ya se me va a pasar, pero... lo que necesito es bajarme del mundo por un rato. Hagamos un trato. Mañana en la noche Claudio tiene un compromiso de trabajo. Yo te paso a recoger y vamos a mi casa, nos tomamos un vino y conversamos un rato. ¿Está bien? Vicky. Unos papeles que dejé aquí sobre esta mesa. ¿Dónde están? No sé, papi, no los he visto. Ayer los puse aquí, estoy seguro. Yo no he tocado nada. ¿No los habrás dejado más bien en el banco? No, estaban aquí. Lo que pasa es que con esta vaina, la cerámica, esta casa es un desorden. Ay, ay, Miguel, por favor, ten cuidado, me las vas a quebrar. No me importa, quiero mis papeles. Está bien, yo voy a buscarlos. Sí, sí, llévate esta carajada de aquí. Ay, no les digas así, Miguel. Es que me han costado tanto. Pues no parece, porque están horribles. Ay, Miguel, no seas concho. Están bonitas. Bonitas para echarlas a la basura. No, es que colores más raros. De veras te parecen raros. Ya, búsqueme los papeles. Aquí están, Miguel, estaban en el aparador. Ve, como no los había dejado en la mesa. Deme que los ocupo. Tome. Ajá. Sí. Por suerte no los habías botado. Papi, ¿de verdad no te gustan las cerámicas? Déjeme solo, tengo mucho trabajo. Pero mi amor, decime si te gusta. Vicky, déjame solo. Está bien. Voy a hacer un mandado. Pero encontró a alguien interesado en la casa, ¿sí o no? Yo le dije a usted, doña Amanda, que no era tan fácil. Es que necesito vender el salón ya. Haga algo, por favor. Pues si quiere mi opinión profesional, el barrio Las Brisas no es muy céntrico y es poco comercial. Pero la casa y el salón son perfectos. Le repito, esa zona no es muy apetecida por los compradores. ¿Qué me quiere decir con eso? Que hay que tener paciencia y esperar. Yo no puedo esperar. Es lo único que podemos hacer por ahora. Lo siento. Ay, pero qué dicha que escampó. Pues figúrate, muchacha, que Patri, la hija de Felo, se va a casar y quiere poner adornos de cerámica en las mesas del salón. ¿De verdad? Sí, yo le hablé de vos. Patri, le digo, tengo una amiga que trabaja la cerámica lindísima. Ay, Carmen, qué torta. ¿Por qué? Mira, es que yo ya no voy a seguir con la cerámica. ¿Cómo? Es que me parece que no sé combinar bien los colores. Pero si eso es lo más bonito de tu trabajo, el buen gusto. ¿Vos crees? Por supuesto. Bueno, es que a Miguel no le gustó y... Ay, ni sigas. ¿Acaso Miguel sabe de cerámica? Bueno, no, pero Pero, mujer, ¿cómo vas a dejar de hacer algo que te gusta? Además, te puedes ganar una platita extra que a nadie le cae mal. Ay, sí, Carmen, es que no sé. Hecho, no se hable más del asunto. Te voy a mandar a Patri y hablas con ella. Aló, Rodolfo. Aló, sí. Sí, Rodolfo, te llamo porque necesito los estudios de impacto ambiental del beneficio San Jorge, ¿te acordás? Para mañana. Ay, ay, ay, tenés que darme un poco de tiempo para buscarlos. ¿Cómo? ¿Vos no tenías una copia? Sí, claro, lo que pasa es que todo lo tengo en cajas, porque me iba a cambiar de apartamento. ¿Ibas? Vaya, pensé que ya te habías cambiado. Mi cuñado me iba a vender su apartamento. Llegamos a un acuerdo financiero y todo. Sí. Y ahora resulta que se arrepintió, es muy baboso. Ay, ay, ay. Ah, ¿aquí en el barrio están vendiendo una casa? Tiene bastante espacio. Bueno, he estado muy poco, pero al frente tiene un salón que usan como peluquería. Allí podrías instalar tu oficina. Mira, ¿y no sabes cuánto están pidiendo? No, pero si querés, vení mañana y vamos y hablamos con la dueña. Okay.